Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto. Estamos aquí en La Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. No te muevas de ahí, porque después a las 19 se viene Frecuencia Fans, que hoy tenemos un programón, así que empezá a participar. Y lógicamente tenemos Frecuencia Retro a partir de las 6:30 de la tarde, antes de Frecuencia Fans. Vamos a darle la bienvenida también en esta tarde, una tarde que está agradable, con una temperatura altísima, ¿eh? Un verano que no se quiere ir todavía. Estamos en pleno verano, igual falta para el otoño. Le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, a todo el equipo, y a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles en esto que se llama Frecuencia Show por la 102.9. Nico, mucho calor, como bien dijiste, 35.6 la sensación muy térmica, igual que la temperatura. Sol pleno en Buenos Aires y en la costa atlántica, como bien decía Damián. ¿Hace frío en la costa? Está un poquito fresco, así que está la gente con un busito, una camperita. Hay que mandar un poco de calor de acá. Claro. Okay. Bueno, nosotros estamos pasando por un momento complicado en la zona de Corrientes, de la provincia de Corrientes, así que esperemos que las lluvias también toquen esa zona, que no está pronosticado, pero que cambie el viento. Ojalá que lleve un poco de agua para ese lugar, ¿no? Sí, todas las zonas que están cercanas al estero de Liberá. Claro, los esteros Liberá están muy comprometidos en cuanto a la sequía y bueno, y las llamas que van copando terreno, ¿no? Sí, la verdad que eso es producto de la naturaleza, pero es del clima. Pero cada vez son más feroces los incendios. Sí, tiene que ver exclusivamente con el cambio climático, con las sequías repetitivas que hay en toda la zona norte del país. También, bueno, hace unos meses sufría mucho el sur de nuestro país, que fue víctima de muchos incendios. Hoy toca el foco ígneo en Corrientes, la zona que, como bien dijiste, los esteros Liberá, ya hay casi un 5%, 6% de la provincia con llamas. Y bueno, hay que destacar la tarea de los brigadistas, o sea, los bomberos que se acercan a los campos, y de los pilotos de las aeronaves que... De los aviones hidrantes. Exacto, los aviones hidrantes, que son cuatro los que están trabajando en la provincia de Corrientes. ¿Eso lo mandó el gobierno? Sí, y que están haciendo un gran trabajo, una gran labor. Bueno, así que esperemos que se solucione pronto este tema tan atroz de los incendios forestales. Vamos a empezar con música en esta tarde. Mientras tanto, te vamos a dar nuestro WhatsApp para que envíes tu audio de voz a La Box. Exacto, lo haces al 1164007047. También podés compartirnos tu pensamiento, tus palabras en @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, y en Facebook radioboxfm, y también en @nicodinobile. Y el hashtag que es Frecuencia Fan para la última hora, para que pidan también los temas favoritos. Lo que quieran. Vamos a comenzar con la música de Ricky Martin y Maluma. Este tema, hicieron dos temas juntos. Este fue el primero, ¿no? abajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Frecuencia Show, como siempre, por La Voz. Continuamos disfrutando de la tarde de La Vox y de Frecuencia Show en la 102.9. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más para compartir a través de la radio y de las redes sociales también, ¿eh? Bueno, hoy la noticia excluyente del día de hoy, que sacudió desde primeras horas de la mañana, muy temprano, fue el final de la vida de Gustavo Martínez, ¿no? Sí. Es pareja del empresario Ricardo Ford y tutor legal de sus hijos Martita y Felipe Ford. Bueno, no se sabe muy bien qué lo llevó a tomar esta drástica determinación de tirarse de un piso 21, creo, ¿no? Uh-huh. Pero piso 21, aparentemente, bueno, tendría un cuadro de depresión agudo, agravado por el hecho de tener un incipiente Alzheimer. Uh-huh. Y también, por lo que se dice, se vislumbraba que en los próximos días podría llegar a quedarse sin la tutela, de porque los menores ya iban a ser mayores. Claro, y ellos tenían pensado, claro, irse a vivir a otro país, ¿no? Sí, aparentemente están viajando mucho a Miami. No sé si viajaban con él o con quién viajaban, o si viajaban con algún permiso, pero viajaban seguido a aquella ciudad, la ciudad preferida de su padre, ¿no? y también por ende de los chicos, que claro, parece que les gusta Miami. Y ellos iban mucho con Ricardo. Claro, desde chico. Desde mamaron chico. Eso. Creo que nacieron allá aparte. Claro. Ellos nacieron en Miami. Claro. En Estados Unidos. Se decía, y viste que siempre que suceden este tipo de hechos, siempre se dice una cosa, se dice otra. Hubo rumores que decían que Gustavo no recibía dinero, sino que recibía una tarjeta de crédito para comprar las cosas que le hacían falta a los chicos o las cosas del hogar, ¿no? Pero que esa tarjeta, al él no recibir dinero y usarla, se le fue quitada. ¿Por qué? Sabiendo que los chicos cobraban, que iban a cumplir 18 años, estaban próximos a cumplir 18 años, se les entregó la tarjeta a la niñera, a Marisa, y ya no más a Gustavo. Que quiere decir que también había una trama... Bueno, ahí creo que también tiene que ver la familia, ¿no? Claro, y había una trama oculta para que Gustavo se aleje de la familia, creo que ¿no? Ellos ya tenían un acercamiento con el tío, con Eduardo. Y creo que en el último viaje a Miami estuvieron con él también. Claro. Y bueno, es lamentable porque el tutor de los chicos era él. Claro, y recordemos que Gustavo... nunca estuvo tan bien visto por los hermanos de Ricardo, sí por Marta, porque Marta lo quería muchísimo y era casi un hijo por la relación que tuvieron, pero la relación que tenía con Eduardo y con la familia Ford, exceptuando a la madre, era media tensa. Sí, después, bueno, hubo unos posteos que después dejaron de ser posteos por parte de Felipe Ford. Ellos, bueno, los chicos son muy adeptos a las redes, como lo era su padre. Y acá hay un posteo de Felipe que decía: las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, sí, o sea, la niñera, Eduardo, el tío, César, uh-huh, que es el abogado, César Carosa, sí, y amigos. Y más gente que queda por nombrar, así en más chiquito, papá los recibirá con los brazos cerrados. Claro, es muy duro el posteo, muy duro. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron, es lo que decía Felipe, claro, Ford. Después todo lo borraron, sí, después sí, la sí, gente de prensa salió a decir a los medios que la cuenta había sido hackeada, pero después salió un video del propio pibe, sí, en Instagram, donde dijo que no habían hackeado ninguna cuenta. Sí. Y vuelve a decir, sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de cuidarnos, entre comillas, faltando 10 días para que cumplamos 18. Sí. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona después de lo que hizo? Se claro, pregunta Felipe. Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Parece claro, que, bueno, estaban uno en el jugando a los sí, videojuegos y la piba creo que estaba mirando una película, claro, una serie. Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años. Es que, ¿en qué cabeza cabe? 17 años tenemos, 17. Esto es lo último que posteó este chico Felipe, sí, Felipe Ford, y después se eliminó del Instagram. Y la, bueno, dijeron que la habían hackeado, pero no lo hackearon. Claro. El tema es así, para mí hablan desde el dolor, desde la incertidumbre que generan este tipo de situaciones y de desgracias, ¿no? Porque es una desgracia para los que quedan también tener que seguir. Y habla también de una relación tirante de a dos adolescentes que quedaron con la tutela de él, una persona que le dedicó muchos años de su vida y que... Tal vez esos roces de, sí, aparte de la adolescencia. Ellos quedaron huérfanos, eran muy chicos. Claro. Todavía tenían... Sí, tenían, además que se les murió... 8 años. La abuela, el padre, no, sin madre, ¿no? Tendrían 9 años, ponele que tendrían. Como que muchas carencias juntas. Sí. Pero bueno, es la noticia del día, que bueno, está en todos los canales de noticias, en todos los medios, se están haciendo eco de este lamentable... suceso, y bueno, ahora sale gente a hablar, claro, gente a hablar, gente. ¿Cómo igual hablaron o sea, apareció un sobrino de él, claro, bueno, él dice que pasó, el sobrino este dice que pasó la Navidad con ellos porque Martita y Felipe no estaban en el país, supuestamente sí, estaban en Miami, claro. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos, así presentamos al resto del equipo y tenemos a todos acá, así que no se muevan de Frecuencia Show en la Box. Oh,

Metido, enchufado, corriendo pelotas. Acá camina demasiado. Algo le falta, ¿no? Eso es lo que tal vez no gusta. En Barcelona no era así. En Barcelona no era así. Antes decíamos al revés, ¿no? En Barcelona disfrutaba y jugaba de una forma y en la selección jugaba de otra. Bueno, acá me parece que está pasando al revés. Es como que se achicó, ¿no? En Argentina juega una cosa cuando viene a la selección y ahora en su equipo, que es el PSG ahora, no juega de la misma forma. Es que forma. El tema del idioma debe ser... Erró, debe ser terrible. Erró un penal... ¿Vos decís que por el idioma? ¿No? Y el tema del idioma, él no sé si sabe inglés, si sabe... El francés fácil. No sé, yo creo que es más difícil que el inglés. No. No. Yo creo que es más difícil que el inglés. Uy. No, bueno, pero... Le digo que sí. A ver. Le quise decir que no, le digo que sí. Son idiomas complicados. No, pero el francés es... No, igual entender. De todas maneras, recordemos, Pochettino es argentino, es el entrenador. Habla en español. El tema de tus compañeros, ¿qué Neymar, tiene Neymar? Neymar es brasileño. Sí, portuñol. Habla español porque jugó en España sí. Mucho tiempo. Paredes. Mbappé, ¿no? Paredes. Berratti, que es italiano, habla español también. Tiene muchos compañeros. Marquinhos es brasilero, también habla español. Tiene varios compañeros que son sudamericanos. Y después todos los africanos hablan francés, olvídate. Los africanos sí, inglés. Puede ser, sí. Pero igual creo que no va por el idioma. Me parece que el idioma, porque todo, en todos los partidos, en todos los equipos pasaría lo mismo en Europa. Sí, porque hay una mezcla de idiomas en todos es lados. Es una cuestión de que se tiene que acostumbrar al fútbol francés. Que se tiene que acostumbrar al nuevo equipo, a la nueva vida, que todavía le está costando 20 esto. Años en el Barcelona. 20 sí. Años. Claro. Pero bueno, lo cierto es que Messi ayer erró un penal. Después del penal parecía que se caía, pero por suerte se levantó bien. Hizo dos asistencias que no terminaron en gol, pero fueron lindas asistencias. Uh-huh. Se lo notó enchufado después de errar el penal. Y bueno, eso es lo que da esperanza de cara a lo que queda. Un PSG que mereció ganar el partido desde el minuto 1. El Real Madrid no pateó al arco prácticamente. Y después termina ganando con un gol de Mbappé sobre la hora, un golazo. Un golazo que pasa entre medio de dos jugadores y define, como definen los grandes, va a ser el próximo mejor jugador del mundo, sin lugar a dudas. Desde la llegada de Messi creo que es el mejor partido como equipo del PSG en sí. Cuanto a la fluidez del juego, a la defensa, que era algo que tenía muchos errores. Exacto. De hecho, jugaron el viernes contra el Stade de Rennes, un equipo que va a mitad de tabla para abajo. Recordemos, el PSG va primero. Y no patearon al arco, el PSG no pateó al arco. Tocaba por la periferia del área, pero no pateó al arco. Y en la última jugada, Messi se la dio a Mbappé y Mbappé, con la calidad que tiene, definió un palo, un golazo también. Y el PSG ganó 1-0, pero realmente el juego del PSG es muy malo y está lleno de estrellas. Tenía sí, un partido complicado con el Real Madrid, lo supo resolver bien, le jugó mejor, le ganó en todos lados de la cancha y mereció tal vez algún gol más. No lo pudo convertir, Messi erró un penal encima y terminó el partido 1-0. Sí, sí. Es el equipo de las estrellas, le dicen. Aparte hay mucha plata invertida ahí. Sí, Messi, Neymar. No, igual Real Madrid tiene muy buen equipo, ¿no? Sí, tiene muy buen equipo, pero no se vio el equipo del Real Madrid. Se dedicó a defenderse y a tratar de que pase el tiempo y terminó sin Casemiro para la vuelta. Claro, un eso jugador va a ser bueno. Muy importante para el Real Madrid y... con la desventaja de perder 1-0. Recordemos, ya no hay gol de visitante en la Champions League, así que si el Real Madrid convertía o no modificaba. Después tenemos fútbol argentino, vamos a hablar en un ratito. Hay mucho fútbol argentino, se está disputando la fecha número 2 de la Copa de la Liga. Ayer ganó Independiente, ganó Estudiantes, un partidazo caliente con Huracán. 3-2 ganó el equipo de Fernando Zucchi, al que tanto quieren en La Plata, ¿no? Casi termina las piñas. Andújar revolvió dos piñas al alambrado. El estudiante del ruso Sieriski, ¿no? Sieriski. Claro, pero bueno, a Zucchi está como el abanderado. Después hubo más partidos, también jugó, bueno, como dijimos, Independiente Arsenal, jugó Lanús Barracas, ganó Lanús 2-0. Jugó Central Vélez, Central le pudo ganar de visitante al equipo de Liniers. Y bueno, hoy va a jugar el equipo de Sebastián Battaglia, el equipo de Boca Juniors, que en su primera presentación empató 1-1 un partido que mereció ganar. Pero sí, bueno, podía haber ganado ese partido. Sí, se durmió, volvió el Pipa Benedetto. Con gol. Sí, con un golazo. Sí. Cómo va a buscar la pelota, se nota la diferencia entre un 9 que recién empieza y, claro, y Darío Benedetto. Y después también volvió Boselli, que ya metió en dos partidos dos goles. Dos goles, sí. Realmente todas cosas que dan para emocionarse, para ilusionarse de lo que va a dejar el fútbol argentino este año. Debutó River con derrota en Santa Fe, con polémica también, porque cobraron penal que no fue. Un penal dudoso. Sí. Dudoso. Los penales dudosos que cobra Pitana. Que cobra Pitana. Es que los ve él solamente. Eso es lo que dijo Marcelo Gallardo. Claro, los ve. Alguna vez. River juega contra Patronato, también ilusionado. El último partido lo ganó 5-0, así que me parece que tiene para ganar este partido, para volver a la victoria. Un equipo que se está acomodando, que tuvo un montón de refuerzos. 7 refuerzos. Y están tratando de cerrar ahora en las últimas horas a Castellanos, que es el 9 del New York City. Pero me parece que están un poco lejos. El que no da pie con bola es Barraca Central, el equipo del presidente del AFA. Es difícil la primera división, ¿eh? Ya perdió su segundo partido. Pero bueno, tiene tiempo igual. Campeonato largo. Después vamos a estar hablando de más partidos de Champions. Vamos a estar hablando también de más partidos de la Copa de la Liga, sorteo del Mundial. Bueno, tenemos un montón de cosas. Bueno, y vamos ahora también a presentar a Mazuco. Bienvenido. Vine, al fin. Necesitaría unas campanas haciendo plan. Claro, para ponerle algún... Como que se está viviendo una energía distinta. Vine sobre recargado. Sí, alguna fanfarria. Sí. ¿Qué pasó? Me están luchando. Una buchera. Bueno, vine con un montón de cosas. Con un montón de cosas porque con estos días de lluvia, los que se fueron en la segunda de enero se quisieron matar como yo. Claro. ¿Entienden? Porque. Todo, o sea, frío. Y pagamos la quincena más cara y al final terminó siendo una basura. Claro. Pero bueno. Ahora también está feo. Ahora está feo. Sí, bueno, pero un día lindo que te toque. Yo estuve, bueno, de 15 días tuve 3 días, 4, claro, no sé. Pero bueno, uno espera tan ansioso el verano y no nos trata bien. Pero bueno, tuve tiempo de mirar Netflix. Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Sí, yo también. ¿Qué pasó? Tuve tiempo de mirar chicas, pensé que ibas a... He mirado chicas en la playa. He mirado chicas. Había igual. Y sí, estuve... Con campera. No, el día que tocó... Las chicas estaban muy provocativas, lo tengo que decir, muy lindas chicas. ¡Belleza, nene, belleza! ¡Belleza! ¡Molta belleza! No, muy lindas chicas, estuve en la costa atlántica argentina. ¿San Bernardo? Al lado, Mar de Ajó. Sí, pero igual íbamos a San Bernardo porque la noche de San Bernardo es mucho más. Sí. San Bernardo del Tuyú. Pero bueno, ya cuando los días empezaban a ser feos, empezabas a pensar en el parque acuático. ¿Por qué le dicen del Tuyú? ¿Por qué es del Tuyú? Porque alguno le dijo San Bernardo Tuyú. No, porque viste que está San Clemente del Tuyú. Eso es San Bernardo del Tuyú. Y algún colonizador. Algún del Tuyú. Ahora vamos a averiguar. Bueno, tuve la suerte de poder meterme en la tele. Bueno, hay una serie que no podemos dejar de no hablar, que es ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? Where is Ana? Pero, ¿quién es Ana? Ana es una estafadora, sí, una chica, una estafadora de 25 años, rubia, muy linda, que estafa, va a Estados Unidos y se cree millonaria y llega a tener un montón de plata. Bueno, hay que ver la serie, está muy buena. ¿Cuántos capítulos son? 8 capítulos son. Son largos, son capítulos de una hora. Ah. Sí, sí. Pero en el momento que vos la empezás a ver... Eso es como que te agarra. Y encima es una serie que tiene principio y fin. No va a salir la 2. Ah, o sea que... No, y es una historia... Es una miniserie. Tal cual. Es una historia verídica donde esta chica... Bueno, no voy a tirar muchos datos si no lo vamos a spoilear. Pero esta chica va a Estados Unidos y... Nada, se hace pasar como millonaria. Bueno, empieza a usarte, ¿no? La clásica... Lo que te pasa a vos en la vida real. Lo que te pasa, me pasa a mí. Bueno, pero esta chica, la verdad que tienen que verla porque es buenísima. ¿Quién es Ana? Búsquenla en Netflix. Igual está como en el ranking número 1 ahora. Claro, hay muchas. Están del 1 al 10, ¿no? Claro, ahora después estamos la de los zombies chinos, ¿no? O es coreano. Es muy mala, ¿no? Es muy mala. Excepto que te guste el humor chino, claro, o la película china. Pero la otra que también está muy buena, pero es una película, es la de Tinder. Ah, sí, es un documental. Es documental. Es un documental. Es un documental. De, bueno, para los que no vieron, no la vieron todavía, que capaz que la ven ahí y dicen, va, que vamos a ver esto. Véanla porque es muy buena. Uh-huh. Se trata de también lo mismo. Un estafador de cereales. Pero, ¿cómo se le dice? ¿Un dandy? No. ¿Cómo se llama? Gigolo. Un gigolo. Claro, es un gigolo que conquista a las mujeres y, bueno, empieza una estafa. Pero lo tienen que ver porque no. Espoleamos un poquito más. Espoleamos un poquito más. Claro, no, pero ya el gancho ahí está. O sea. Empieza con que... Empieza y termina, eso nada. Empieza y termina. No vamos a spoilear el final, pero sí un poquito donde las chicas son seducidas por él y él vive una gran vida. Es más, él es millonario, ¿no? Pero bueno, durante la serie van a suceder determinadas cosas donde lo va a afectar a él, ¿sí? Pero es muy buen documental. Es más, Tinder ya dio de baja la cuenta e Instagram también dio de baja la cuenta porque eran cuentas reales. Era verdad y estaba ahí las cuentas que usaron hasta para las películas, pero ya la dieron de baja. Uno es el documental muy bueno, el del Tinder, y el otro es ¿Quién es Ana? Véanlos. Si tienen un ratito, igual el día está hermoso. Disfrútenlo. Igual ahora hay novedades en todas las plataformas. Tal cual, están, tal cual. Hablamos las plataformas siempre... están a full con los estrenos. Uh-huh. Sí, sí, yo no tengo las otras plataformas por ahora. El día 20 va a ser estrenado el capítulo 9 de la temporada 11, es la temporada B sería de la temporada 11, de The Walking Dead, y para todos los amantes de ese género, vienen momentos decisivos. ¿Por qué? Porque la serie va a culminar al menos este arco. ¿Vos decís que aparece la cura, algo de eso? No, porque tienen otros spin-off o otras series que son paralelas y que van de la mano y que son como ramas del árbol. O sea, el tronco es The Walking Dead y después tenés War Beyond, tenés Fear The Walking Dead y se esperan algunas películas y otras series que se están pensando con algunos personajes. ¿Qué va a continuar? Imaginamos, ya lleva 15 años la serie, así que imaginamos que tiene... Y esta que era, porque todo el mundo la está siguiendo. Exacto, y tiene como su público fijo y además que las otras... ¿Puedo decir que se transformó como Los Simpson? Algo que la gente lo va a seguir por más que sea repetitivo. Y lo que pasa es que los fanáticos lo van a seguir. Es como el fanático de Karate Kid que mira Cobra Kai. O no sé, o los que miran Vikingos ahora quieren verla. Bueno, también está la serie Grey's Anatomy que tiene varias temporadas. Claro, tiene como tal cual. 16 temporadas, creo. Sí. No, pero es increíble porque cuando se hacen. Yo creo que cuando se hacen bien las cosas del principio, pues yo lo veo y ya me cansa, me aburre. Porque digo, va a pasar esto, es re obvio. Y vuelve a pasar. Bueno, hubo. Esta serie, por lo menos de Walking Dead, está basada en un cómic. Sí, y el mismo que escribió el cómic es el mismo que está haciendo, pero cambian en algunos casos la muerte de los personajes o cambian las historias. Y está bueno, porque es diferente a lo que te ya leíste. Te siento muy fanático. No, pero en sí hay muchas series o en el caso del anime que tiene también cómics, hay cosas que son diferentes y está bueno. Porque las plataformas tienen factor sorpresa. Mucho trabajo a actores también, que como no hay ficción en televisión, graban series que salen en solo por plataformas. Tal cual, sí. Como por ejemplo El Reino, ¿no? Que va a ser la segunda temporada. Ah, mira qué bueno. Así que bueno, hay mucho trabajo para ahí. Y ahora todo se está yendo a las plataformas. Claro. Yo pude ir a. Bueno, obviamente que en la costa no quedaba otra. Nos fuimos al cine. Y fuimos a ver Sing 2, la película para niños, la que cantan. También, muy buena, me gustó. Sí, son pasatistas esas películas. Sí, es muy... Pero, es para pasar el rato. Es muy una película para ir en familia, muy linda. Las de Disney no te puede... A todos es como que te hipnotizan. Porque Disney lo hace con doble sentido, como para adultos y chicos. Entonces... Las cosas que los chicos no lo van a entender, vos sí lo entendés. Y ellos lo dan por alto, pero vos no. O sea, capaz que te golpea más fuerte a vos que al nene. El nene se ríe y vos te has golpeado, ¿entendés? Claro, o sea, sí. Que es verdad, ¿viste? A veces te agarra esa... Estás mirando así y decís, uy, mirá qué fuerte que es esto. Y mirá al lado tuyo y el nene se ríe. Pero bueno, Disney tiene esa particularidad. Tiene como magia, ¿no? Lo que sí estaría bueno que bajemos un poco con el tema de los cantos, ¿entendés? Cada película que ve Disney, ¡pah!, cantan. El tema es que son tipos musicales. La banda sonora tiene que estar. Claro, pero por ejemplo está acá en la radio y dice, ¡ay, en la radio! Y se pone a cantar. Y vos decís, y todos cantan. Claro. Y todos cantan bien. O sea, no puedes cantar uno mal. Aunque está hecho en tono de musical. Claro, claro, siempre es musical. No, nunca un frenate o un... Imagínate que muchas de esas historias después van al teatro en Broadway. Claro, ¿no? Pero antes era la película y después iba al teatro y era todo musical en el teatro. Pero ahora el teatro prácticamente es la tele. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien ahí va, bien, qué sé yo, Disney nunca le erró en lo que hizo, así que como Toy Story cuando te hizo llorar cuando deja el maldito muñeco, sí. ¿Entendés? Si vos decís, fuá, alto mensaje, capaz que los chicos no lo entendieron, pero nosotros... No, bueno, el que va a trabajar ahora en Disney y está grabando es Darío Barassi, que será el padre de una familia... una comedia que se llama Chueco. Claro. Sí, así que bueno, Barassi. Por eso no está ahora en el programa de él, que claro, tiene reemplazo, porque está grabando esa serie, ¿no? Claro, la tira va a salir en Disney Plus. Sí, hay que estar abonado para poder, para poder verla. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos, que tenemos más info, más del deporte. Tenemos más de todo en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de La Box. Jerusalem, y cae a la mía. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la voz, de la 102.9 de tu dial. Si querés enviar tu audio de voz, hacelo a... Lo haces al 1164007047, arroba Radio Box, tanto en Instagram como en Twitter. Radio Box FM, ¿no? Tu tema sí, y claro, artista favorito, para que después suenen en Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Antes vamos a tener Frecuencia Retro, ya veremos con qué, y también tenemos canalización, ¿no? Yeah. Hoy sí, vino recargado. ¿Estás preparado? Hasta me duele la cabeza ya me estaba... Eso. Ah. Sí. ¿Con temperatura, boludo? Vamos a Mati Moholy. Bueno, vamos con los resultados que hay en el día de la fecha. Hasta el momento hay que decir que perdió el equipo de Simeone. El Atlético de Madrid perdió nuevamente un partido, esta vez contra el Levante, que viene último en la liga, perdió 1-0. Es raro esta racha que le está tocando vivir al Cholo en el Atlético de Madrid. Siempre se mantuvo bien ahí. Desde que llegó, más o menos que ha tenido buenos rendimientos y ha llevado al club medio Gallardo, parece, a mejorar mucho. Pero bueno, en esta etapa le está yendo bastante mal el club, que no da pie con bola. Bueno, el Inter contra el Liverpool empatan 0-0, terminó el primer tiempo. Este fue partido de Champions. Además, el Red Bull Salzburgo, el equipo de Nicolás Capaldo, le gana 1-0 al Bayern de Múnich. Un resultado que sorprende, ¿no? Como el mejor equipo alemán y uno de los mejores del mundo está perdiendo contra el Salzburgo. Además, en la Argentina se está disputando Central Córdoba frente a Tigre. Central Córdoba está ganando 1-0 y también estamos en el entretiempo. A las 19:15 jugará Aldo Civi Boca. El equipo de Martín Palermo enfrentará al equipo de Bataglia en el Minela. Un Minela que tampoco está bien. Hay muchas canchas del fútbol argentino que no se encuentran en condiciones. Ahí en Aldo Civi hay uno es jugador de Boca ahí, ¿no? Boca le cedió dos jugadores a Aldo Civi. Riquelme estuvo hablando de Palermo en la semana y dijo cosas lindas, que siempre va a estar a disposición de Palermo, que lo que igual en Boca no se cerró el libro de pases, parece que va a haber más gente. Hay una bomba de último momento, aparentemente Oscar Romero, lo buscaron tanto a Ángel que no se dio, que ahora lo quieren a Oscar, aparentemente tendría todo listo para firmar, llegaría en calidad de libre. Sí, habría que ver si Aliendro llega. Pues también decían que Aliendro. Pero libre. ¿Está libre, sí, Aliendro? No está en Colón. Está, el último equipo fue Colón, pero si ya el mercado de pases cerró. Claro. Salvo pero que... bueno, sí, es lo que habían circulado hoy. Bueno, habría que chequearlo. 21:30 va a jugar River frente a Patronato. Ese es el partido que cierra el día de hoy. Y mañana también va a haber fútbol. Recordemos que se va a jugar entre semana, después el fin de semana se viene con todo, porque si no llegamos hasta el mundial, así que hay que meter. Ahora es como que todo se empieza a apurar, porque cuando te quieres acordar tenés el mundial encima. Sí, por eso decíamos que va a haber, hubo fútbol ayer, va a haber fútbol hoy, va a haber fútbol mañana y después el fin de semana vuelve. Ajá, están las copas también. Vuelve a haber fútbol, exactamente. Ya empezó la Copa Libertadores. Ayer el Barcelona Guayaquil pasó por penales, le ganó al Manchester City Torque, este equipo que hizo popular Independiente, ¿no? Hoy juegan Olimpia, Universidad César Vallejos y además Bolívar frente a Deportivo Lara. Esos son los partidos de Conmebol Libertadores que están en la fase. Algunos raros, ¿no? Está en la fase preliminar, ¿no? Fase que no juegan estos equipos raros. Después seguramente se va a sortear los grupos. Como en abril va a pasar con Qatar 2022. Sí, que ya hay entradas a la venta. Dice que Argentina es uno de los países que más... El segundo. Que más pide entradas. El segundo país. Eso que el dólar está altísimo. Que el dólar está por las nubes. Pero hay gente que parece que quiere viajar. Aparentemente somos el segundo. O para revender, no sé. Ah, puede ser también. También se puede dar así, ¿eh? No, yo creo que... Hay mucha gente que va a ir. No podemos comprar nosotros. No sé dónde. No. Nadie puede comprar, me parece. Sí, hay gente que sí. ¿Quién? No, el tema es que los que cobramos ATP en algún momento y eso no podemos, los jubilados no pueden comprar. Los jubilados no pueden comprar. No. Nosotros los trabajadores tampoco. No. Los que en algún momento cobramos. ¿Y entonces quién puede comprar? No, bueno, hay gente que tiene otros rubros que sí que puede. La gente que no fue alcanzada por los beneficios del gobierno en el momento crítico de la pandemia, esa gente sí, la que no estuvo asociada a una empresa o fue... Sí, yo sabía que dólares no te dejan comprar, pero... Yo creo que... Las entradas para el Mundial por ahí te las especifican. Sí, puede ser. Yo creo que hay una chanchurriada acá, marca cañones, sí. Porque comprar venta de dólares hay. O sea, ¿y quién es el que puede comprar entonces? Están chanchurreando. El tema es que tenés 11 tipos de dólares. De dólar MEP, dólar bolsa, dólar este, dólar contado con liqui. Y hay gente que como dólar. No puede comprar el dólar... No puede está el cripto dólar. No puede comprar la cripto, está el USDT, pero el USDT sí lo puedes comprar. Dicen que el dólar MEP lo puedes comprar. Es el dólar, me parece. Y en las letras también se pueden comprar las letras. Claro, de los bonos por las cuentas comitentes, pero bueno, hay que ver. Esos son caros, son como el dólar blue, están 2.13. El dólar blue creo que estaba 2.15, ¿no? 2.15 o 2.16. Sí. No, el tema, acá el problema es que hay. Hay mucha gente que tiene los dólares, perdón, hay mucha gente que tiene los dólares guardados en billete. Yo te digo que no. Más en Argentina, que Argentina tiene alrededor de 200 mil millones. ¿Conviene guardarlos o invertirlos en algo? No, el dólar te conviene guardarlo. Hoy no te conviene invertir en nada. No sé. Tal vez en tecnología sí, pero... No sé, es complicado. Necesitaríamos a alguien que vea un poco más... Algún economista, claro. Economista bueno, que te diga... Te diga, mira, guardártelos es al pedo. ¿Se puede decir al pedo en la radio? Pero pregunté por las dudas. Yo a veces miro programas de economía o algunos economistas y te dicen que no te conviene poner una empresa hoy. Tenés muchos impuestos y ganarle a la inflación no es fácil. Ahora, vamos a hacer esto, mirá. Que la otra vez, cuando había venido, había hablado de la criptomoneda. Sí. Vamos a ponerte... ¿Cuánto era? Te daba bueno, 80. Pero vamos a hacerlo más bruto, más arriba. Vamos a soñar, ¿entendés? Un poco. Ponele que vos tengas 12 mil dólares guardados. Sí. ¿Sí? ¿Los guardás o lo invertís? Hoy lo tenés que guardar. Ahora, si yo te digo que con... Hoy. Y si yo te digo que con 12 mil dólares armás una máquina que podés hacer por mes 1.200 dólares... ¡Papá! Bueno, ahí habría que hablar, pero... No, Argentina es el país del sueño. Eso es el miedo que nosotros tenemos. Sí, puede ser. Tenemos el miedo de invertir. Claro. ¿Entendés? O sea, todo el mundo con el que me viene así a hablar de criptomoneda y todo, que quieren armar algo y que sueñan. Tiene miedo. Claro. Tiene miedo a lo desconocido. Más, yo había sacado la cuenta de esto. Mi auto vale 12 mil dólares. Claro. ¿Lo vendés? Lo vendo y en 10 meses me compro uno igual, 0 kilómetros. Y seguís facturando. Y sigo facturando. Claro. O sea, ¿y por qué no lo hago? Claro. Y porque vivimos al día a día, hermano. Claro. Sí, por el miedo a que... Porque tengo miedo... Vamos a lo seguro y no nos arriesgamos. Porque tenemos miedo. Claro. ¿Entendés? Está bien. Ojo, que el miedo hace que nos gastes, que no hagas esto. No, el miedo paraliza. Pero yo, por ejemplo, ¿y por qué no lo estoy haciendo si yo lo sé hacer? Claro. ¿Por qué no compro, no voy ahora, lo vendo y voy y me compro... un rig de minería que mine 1.200 dólares por mes, que me quede 1.000 dólares de ganancia y en 12 meses me vuelvo a comprar el auto. El tema es que ¿qué pasa? En Argentina es difícil recuperarse. Pero es fácil invertir, porque vos tenés. Esto no es para recuperarte. El tema es qué hiciste vos para tener ese auto que sale 12 mil dólares. O sea, trabajaste, le pusiste empeño. No, todavía no estoy pagando. Y tiempo, bueno, ahí está. Pero vamos a esto. No nos animamos. El argentino no se anima. Por eso están los que van para adelante y dicen, y yo me la juego, ¿entendés? Claro, sí. Pero si yo me la juego, es el ahorro de toda la vida. Claro. O sea, el auto es el patrimonio que venís arrastrando desde atrás. Claro. O sea, cuando a vos te ven con un auto nuevo, es un patrimonio que viene. No es que el tipo fue y se lo compró 0 kilómetros porque pudo. Son años de ahorro. Son años de saltar de un autito al otro autito y fuiste progresando y que otro préstamo te llevó más para arriba y así. Es que hoy en Argentina, lamentablemente, a lo que podés aspirar es a tu auto. Porque querer comprarte una casa arriba entre 80 y 100 mil dólares Y está complicado, hasta para el que labura y tiene un buen sueldo, se le complica. Se le complica, pero bueno, vamos a esto, vamos a la inversión. Sí. ¿Cómo llegamos a esto? Para los dólares, bueno, ¿no? ¿Vos querés mis $12,000? No, es por si yo... ¿Eso para... que te dije el otro día? Es, ¡ah! Es una forma de decir, o sea, puede bajar un poco, puede subir, pero el argentino no lo invierte, porque tenemos una idea, una visión tana, italiana, gallega... No, de amarrucar. De es mejor tenerlo en el colchón, claro, y no sacarlo a la luz. Ahora, si vos pasás tus 12 meses, quizás menos, ¿no? 12 meses de que invertiste todo y en 12 sí. meses recuperaste sí. todo. Y yo te digo que después dentro de un año vos seguís ganando plata. Ahora, pero ¿es tan así, Gasti? O sea, ¿es tan así que ganás $1,200 por mes? Correcto. Sí. Ayer hice las cuentas. Justo estuve haciendo las cuentas para comprar un rig y todo lo que hay que comprar, ¿no? Fuente. ¿Y cómo vas a pedir a otro si yo te doy lo tuyo? Cuatro placas. ¿Cuatro placas qué modelo? Hicimos con una placa muy buena, con una sola. Una 3060 Ti. O con 3080 Ti. O con cuatro placas, medio pelo, digamos. Ahora, ¿en dónde me anoto una vez que tengo todo eso? ¿Dónde me anoto para Hay unas para pool minar? De minería, pero déjalo que hable. Bueno, y hicimos más o menos la cuenta con las cuatro placas. Estaba sacando $6 diarios. Sí. Si todo viene bien, ¿no? Haciendo la cuenta, daba en un año, recuperaba, tenía que poner $3,600 y en un año recuperaba $2,700. $3,600, perfecto. Con las cuatro placas. Si tenía que comprar una sola placa, la inversión era un poco menos, era $3,000 o $3,100 y recuperaba $1,800. Daba menos, convenía comprar las cuatro placas, sí. Te daba un poquito más. Pero eso se llama el ROI. El ROI para recuperar tu inversión. Ahora, yo lo que te digo es esto: vos cuando compras un fondo de comercio y alquilás un local, ¿vos recuperás la inversión del alquiler? No. ¿Recuperás todo lo que pagaste en la inmobiliaria, los gastos de habilitación y todo, y los bomberos? No, y... yo sé. Claramente, como inversión, hoy es mucho mejor eso a poner un negocio. Aparte, no solo es eso, sino que es tiempo tuyo de trabajo. Acá trabajas solo. Acá trabaja la máquina. Pero ahora a lo que vamos es esto. No es la vaca de oro, el ganso sí. que pone el huevo de oro, ni nada. ¿Entendés? Esto es un ingreso pasivo, donde vos agarrás, prendés algo y te da un ingreso en dólares. Claro. ¿Entendés? O sea, el ingreso te lo da. El tema que ahí lo que vos estás pensando es en recuperar lo que pusiste porque estás desesperado claro. para recuperar esos $3,000. Y yo te digo, no pienses en los $3,000. Pensá, así como que los tenés guardados. Claro, pensá desde el momento que te dio $3, ¿entendés? Desde ese momento que sea ganancia. Porque vos cuando ponés una inversión, vos cuando te compras un auto para usarlo de remis, de Uber o de taxi, lo que sea, no pensás en recuperar el valor del auto, pensás en vivir el día a día de ahí claro, para adelante. Claro. Entonces, pensá que lo que invertiste que está ahí... Está sí, guardado todavía. Ya está. Claro, está ahí. Y está trabajando y te va a dar plata. No le tengas miedo a la inversión, ¿entendés? O sea, tenele miedo al dónde lo voy a poner, el ruido que va a hacer... Tengo, si se me va a cortar la luz, tengo, ¿no? Tengo la gitaneada en la luz para que no me corra tanto la boleta de luz. ¿Entendés? Tengo al técnico amigo que no me va a cobrar tanto por hacerme claro. esa pregunta. Acá está. Porque todo eso, si bien no tiene... Ah, si yo quiero montar, vos me lo armás, no me cobrás, ¿no? Somos amigos, somos compañeros, hacemos la canalización juntos. Pero, negro... Yo te juro, me bajó que vos no me ibas a cobrar. No, sí, es verdad. A mí sabe que la carne de chancho me gota. Bueno, pero nada, en síntesis, no duden en las inversiones. A veces las inversiones parecen que es pérdida, pero nunca es pérdida. Siempre y cuando vos tengas un plan de contingencia. Pasa que en este país nadie cree, entonces. Claro. Es que ese es el problema. El otro miedo que hay también es que cuánto puede llegar a durar esto, el de la criptomoneda. Vos claro, solo si vino para quedarse claro, o si de repente se cae mañana y vos decís puse un montón de plata y no, perdí, sabe realmente el riesgo, está bien, claro. Pero vamos a esto. Imagínate cuando esto comenzó y alguien compró un Bitcoin a 0.25 centavos de dólar y después lo vendía a 60 mil y después lo vendió a 65 mil dólares. Claro. O sea, vos solo pensás esto, el que compró algo Que vos decís, pero es solo en 0,25 centavos. Sí, pero nosotros en esa época no pensábamos ni en tirar un peso con 50 al piso, ¿entendés? O sea, y vos hoy que estás desesperado por comprar dólares a un lo que Bitcoin pasa es que, a un peso. Lo que pasa es que el escenario argentino hace que tengas miedo. Hace porque... Técnicamente a vos tu sueldo es virtual, ¿eh? Sí, obvio que es virtual. Tu sueldo no existe. ¿Entendés? Tu sueldo es un número en una plataforma. Claro. Y vos te manejás pagando todo de ahí y el banco no quiere darte la plata. Claro. Tu plata, vos fíjate que hasta tenés un stop para sacar del cajero. Vos no le podés decir dame todo. Claro. ¿Entendés? Porque puedes ir por caja. Sí, sí, pero el cajero te dice, ah, bueno, querés todo, sí, toma, acá lo tenés. Pero vas vos, bueno, está bien, acá lo tenés. Va Nico, toma, acá lo tenés. Claro. Voy yo y no, ya no hay más plata. Claro. O sea, un momento que tiene un límite diario. Claro, porque el billete no va a existir más. Se terminó. Ahora va a ser todo virtual. Ahora todo lo puedes pagar desde el teléfono. Claro. Está la aplicación Modo de los bancos que lees QR y pagás. Vamos a hablar después un poquito del tema de lo que es Modo, pero me parece que el próximo miércoles, porque todavía no estoy muy en dial con eso. Claro. Es como un mercado pago, pero que nuclea a los bancos. Tal cual. O sea, es afín a los bancos. Pero... Ya está. Claro. Yo en la playa, el churrero con tenía Modo. QR. Claro. Sí. Y le pagabas con QR al churrero. Pero eso viene sucediendo en Brasil hace años. Hace años ya que ya tienen andan con el postnet digital chiquitito. Tal cual. Porque ya no existe más la plata. Claro. ¿Entendés? ¿Y qué es lo que sucede con la criptomoneda? Salta a todos los bancos. Claro. ¿Entendés? Y ahí, ¿entendés? Es donde todo se pudre. ¿Por qué? Porque... Sí, desestabiliza. Empresa que no, por ejemplo, como Visa, que ya se metió en criptomoneda, si no se meten con la cripto, se van a quedar atrás. Y ellos lo que quieren es que vos metas la cripto dentro del banco. Si, a ver, ¿podemos nombrar un banco? Sí, bueno, no me queda otra. Bueno, un banco privado, uno de los que empieza con el IC o BC el GL, no sé cuánto. O CD. CD, bueno. Entonces, si esos agarran y te dicen, bueno, tenés tu cuenta corriente, tu caja de ahorro, tu cuenta en Ethereum, tu cuenta en Bitcoin, porque son las que vamos a manejar, ¿entendés? Entonces yo agarro y digo, bueno, mis Ethereum los traigo directamente a mi cuenta bancaria. Y después la FIP va a decir, ah, mira los Ethereum que tiene este acá. No tengo una cuenta en Binance que tiene sede en las Islas Canarias. ¿Entendés? O bueno, sea, si la gente quiere hacer una... Una consulta, lo que una necesite. Consulta, acá está el Gasti. El Gasti obviamente de la gente. Le cobramos... Claro, 1164-007047 y... ¿no? Pero bueno, no tengan miedo de invertir. Y les damos nuestros servicios, ¿o no, Nico? Sí, tal cual. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos, que tenemos mucho más por delante en vivo hasta las 7 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Sin embargo, me reclama y te... regalaba todo. Con mi madre discutía. Me quería abrir los ojos. Perdóname, madre mía. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Continuamos en Frecuencia Show en La Vox en vivo hasta las 7 de la tarde. Enseguida se viene Frecuencia Retro y se viene Frecuencia Fans también a las 7 de la tarde. Si tenés que mandar tus audios, ¿no? Exacto, lo haces al 1164007047. Manda tu audio de voz a La Vox con tu artista y tema favorito para la última hora. Vamos a seguir, tenés más del deporte, ¿no? Tenemos más del deporte. Vamos a hablar ahora de Boca, de la llegada de Oscar Romero, de la llegada del Pipa Benedetto, que volvió a la Bombonera, una Bombonera en un estado bastante malo. Pero van a jugar en Vélez ahora. Boca se muda a partir de lo que pasó el fin de semana, va a jugar en Vélez. No sé por qué en ese Vélez. Ese problema del drenaje es, hace rato que está. No lo suelta. Claro, se hizo el tema del drenaje y se resembró el pasto, había mucha arena, arena con semillas, iban a cambiar los panes. Bueno, todavía igual en Twitter se sigue trabajando. Compararon el estadio anterior con este y dice está mucho mejor este de la fachada, ¿no? En cuanto a pintura. En cuanto a pintura está claro. Hermosa la cancha. Decían el estadio antes de Riquelme y con Riquelme lo mostraban, ¿no? Sí, sí, hicieron muchas obras dentro del estadio, sacaron los asientos celestes. Pusieron pero eso ya era de la gestión anterior. No. Fue justo ahí. Hicieron ahora. Asientos celestes los pusieron azules. Pintaron toda la cancha por afuera y ahora la pintaron toda por adentro. Los colores de afuera son más vivos. Exactamente. Más, como más azul y oro. También. Y eso a Boca no le costó un peso porque hizo un arreglo para poner sí, con publicidad la, a la cancha. Sí. Con la marca pintura. De, claro. Exactamente. La parte que arriba Angelici había hecho platea, la que era popular, bueno, ahora sacaron los asientos y quedó todo popular y hay 3.000... ¿Qué es lo que se está construyendo antes de sobre la calle Bransen? ¿Viste que hay como una construcción atrás de la cancha? O sea, pegada a la cancha, pegada a la cancha, sobre calle Bransen. ¿No se estaba ampliando la bandeja o no? No, sé. Todavía... Igual en Bransen, sobre Bransen está el estacionamiento. Claro. Bueno, pero tal vez debe ser algún tipo de alojamiento para inferiores, tal vez. No, Boca el centro de inferiores y todo eso lo tiene en Ezeiza. Ya está definido, todas las divisiones inferiores de Boca entrenan en Ezeiza, en el predio que sí hizo la gestión anterior, la gestión de Angelici, y lo que es el estadio, el proyecto, el 360, bueno, habían hecho relevamiento inmobiliario. Ah, quedó abortado ese proyecto. Dicen que no quedó abortado. El otro día... ¿Y Boca entrena en Casa Amarilla? No, Boca entrena en Ezeiza. ¿En Ezeiza? Sí, sí. Hubo una reunión, Sí, sí, la podóloga pobre se tiene que ir de Quilmes hasta Ezeiza. Mira. Entre Ameal, Carlos Navarro, que es la mano derecha de Ameal, que es quien se encarga del proyecto, dice que bueno, que por esto de la pandemia está parado, pero el financiamiento ya está. Dieron detalles del financiamiento, con esto de que se habló en algún momento de China. El financiamiento ya está. Y bueno, falta el tema del relevamiento inmobiliario, que hay vecinos que todavía no quieren vender, ¿no? Sí, es un tema ahí. O que no tienen papeles, bueno. Hay es varios que no temas. Hay tanto espacio ahí por el ensayo. La nueva Bombonera. No hay, salvo que se hablaba de dejar esa ahí como museo y hacer otra. Ahí sí, ese es el proyecto de Angelici, que realmente fue bastante repudiado por los hinchas. De hecho, se vio en las urnas. La gente de Boca no quiere irse a la Bombonera por más que quede chica. El tema va a llegar un momento que van a tener que reestructurar la bandeja, ¿o no? Por una cuestión lógica del deterioro, ¿o no? Ahora, ¿porque se mueve, decís vos? No, eso es normal. Eso yo sé que eso en la cancha del Rojo no pasa, pero... Porque en Boca late. No, porque la cancha en Boca late. Nueva. Comparada se dio cuenta y achicó la cancha. Claro, pero sí. En Boca sí. No podés achicar la cancha. No, es más, tenés que agrandar la cancha Boca. No, porque... pero comparada la achicó. No, la presidente del Rojo. No la achicó. ¿Cómo que no? No, ahora después buscamos las capacidades, pero la doble visera era chiquita, era, es más, el día que estuvo Maradona con Newell's entraron 65.000 personas, todas apretadas, pero fue un tema sobrehumano ese día. Igual la de Racing es más linda. Entraban 40.000 personas, 45.000 personas. Después, más grande es la de Racing. Sí. La de Racing es linda, pasa, pero también está vieja. Pasa que la hizo el presidente. La hizo Perón. Claro. Pero ya está vieja. Los túneles viejos que tiene Racing para el ingreso a la Bueno, ahora la cancha. El que va a ser sí la cancha nueva es River, que ya viene haciendo muchas obras, tiene un césped espectacular, es césped natural mezclado con sintético, y ahora sacaron toda la pista de atletismo y toda esa parte que ahora que está tapada va a ser todo tribuna, y River va a tener un estadio para 80.000 personas, va a ser el más grande, o sea, de Sudamérica. 20.000 personas más. Aproximadamente. Lo que sí, esto va a llevar una inversión muy grande, por eso aparentemente el Antonio Vespucio Liberty va a pasar a llamarse alguna marca conocida. Sí. Como los estadios de Estados Unidos tienen el MetLife Stadium. No solo de Estados Unidos, en Europa el Allianz Arena, por ejemplo, el estadio del Bayern Múnich. Bueno, en Brasil también. Por eso, se está dando... No estaría mal antes que se llame de esa manera, le ponen un nombre más. Claro. Porque el nombre que tiene... Son como gerenciados los Igual estadios. Se lo conoce siempre por el Monumental. Sí, bueno, pero con un... Igual que Boca, ¿quién le sabe que es Alberto Jota Armando? Y antes era el Camilo Sichero. Sí, por eso. ¿Quién le dice Alberto Jota Armando? Bueno, ahí tenemos el dato que buscó nuestro operador. Que era nuestro operador. De Boca en la época del Toto Lorenzo. Comparada, achicó la cancha en 3.000 lugares. Claro, ¿se acuerdan del Toto Lorenzo? El tema es que se hicieron más plateas. Ese era técnico, ¿eh? Por eso, se achicó la cancha. Claro. No, se pusieron más haciendo. Se dio cuenta que no llenaba. Qué personaje el Toto Lorenzo. Se enoja Gastón, no quiere contar. No, yo no me enojo. Ustedes son los que saben de datos, yo no. Es un chiste. Mira Google. Bueno, decíamos, River va a ser una obra muy importante, ha gastado mucha plata en jugadores, recordemos, trajo 7 refuerzos, está tratando de cerrar a Castellanos, el New York City pide 15 millones de dólares, River ofrece 10, pero a pagar en 4 años, y obviamente esto está rechazado, capaz que se estira a 12, 13, pero sigue en el plazo de 4 años y... La MLS quiere menos plazo, menos cantidad de tiempo para pagar. Me parece algo una lógico locura, ¿eh? Por un jugador, un goleador. Hizo 2 goles el otro día Castellanos, a la espera de él, quiere jugar en River. A ver si puede ser dirigido por Gallardo o no. En el caso de Boca, 5 refuerzos. Figal, Paul Fernández, Bray, el arquero de los Andes, que vino como apuesta. El Pipa Benedetto y ahora Oscar Romero, que aparentemente tiene todo listo para firmar como jugador libre por 2 años. También está la renovación del Toto Salvio, que es como un refuerzo, 2 años. Y él tiene la 10 ahora, ¿no? Le dieron la 10 de Boca, exactamente. Y la mamá de Salvio estuvo el domingo en el palco de Juan Román Riquelme. ¿Ah, sí? Sí, estuvieron viendo el partido juntos. Habrá que ver esto de Aliendro. Habrá que chequearlo si Boca necesita un jugador más en la mitad de la cancha, además de todos los que tiene, ¿no? Ahora, esperemos que Oscar Romero no aumente el cabaret en el vestuario, ¿no? Sí, a veces me parece que entre que algunas cosas las manejan mal y también la prensa... Parece que como está Riquelme donde está, se ensaña con Boca, porque pasan algunas cosas, las mismas cosas en Boca y en River, y se manejan de distinta manera, es cierto. Cuando pasó lo de Paul Fernández en Boca, lo trataron de una forma, y ahora pasa lo mismo en River con Angileri y Rolaser, sí, que no quieren firmar y directamente los apartaron del plantel profesional, sí, y nadie habló nada. Nueva forma de, bueno, Independiente de manejar lo mismo con Bustos. Con gusto pasó, claro. Y ahora, bueno, ahora lo largaron al Inter, pero claro, por eso después les dio gusto. Pero no tiene la misma saña que tienen con Boca. Con Boca tienen saña, y es verdad. Sí, también salió a hablar Guanchope Ávila, ya presentado en Colón de Santa Fe. Se fue de Boca por $1.700.000. Creo que Boca hizo un negocio con Guanchope, pero Guanchope le dio en la presentación un caño a todos. Dijo que Bataglia no había hablado con él, que cuando estuvo en Estados Unidos lo llamó a Riquelme y no lo atendió. Y también Riquelme habló y dijo la verdad que está excedido de peso, que jugó en dos clubes en Estados Unidos y no rindió en ninguno de los dos, que ningún equipo lo quiere comprar. Que bueno, también en parte es cierto, ¿no? De todas maneras yo creo que hay algo que por ahí es un condimento de Guanchope, que es muy amigo de Carlitos Tevez. Muy amigo, y yo no sé si eso tal vez hora de decidir influye un poco. Ah, por la... Por la enemistad que hoy tiene tal vez... Riquelme y Tevez. Con la dirigencia esta conducción. Tevez, claro, más afín a Angelici. Claro. Sí. A Macri, ¿no? Además hay otra cosa que nadie marca, son las lesiones de Guanchope, ¿no? Guanchope, de hecho, se fue a Colón lesionado. Se fue desgarrado. Muchas lesiones y también me parece mucha noche, cosas que no gustaban. En algún momento, como Cardona. En algún momento lo tildaron de ventilar las intimidades del plantel. Claro. Entonces, bueno, ya el Consejo de Fútbol ya lo había apartado, ya sabía que no iba a continuar en Boca. Y Sebastián Bataglia, por eso cuando llegó, ni siquiera habló. El jugador tenía contrato en el club, se entrenaba medianamente aparte. Y bueno, se dio así la salida a Colón de Santa Fe. El que está gordito es Cardona, ¿no? Cardona, que hubo... Yo peso menos que Cardona. Hubo polémica con Cardona porque en un amistoso se lesionó, tuvo el fin de semana libre y se fue para Colombia. Subió historias en Instagram junto a su familia yendo para Colombia y no cayó nada bien en el ámbito racinguista. Lo cierto es que Cardona dijo, a ver, teníamos el fin de libre, me fui con mi familia, no hice nada malo. Y para la primera fecha voy a estar presente. Fue así nomás, estuvo presente, mostró algo de su calidad, de la calidad que tiene Cardona. Racing estuvo cerca de ganar el partido, erró un penal, el 9 de Racing Correa erró un penal. Y después también el arquero de Racing tuvo unas lindas atajadas y es por eso que empataron 0-0. Bueno, muy amplio el panorama deportivo de Mati Moholy. Y en el ámbito nacional, ayer tuvo que... declarar el presidente en la causa Cuadernos y la Cámara de Casación confirmó el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por la causa de los Cuadernos, así que un tremendo golpe para la expresidenta y actual vicepresidenta que sigue en proceso. Dijo que no lo conocía a Lázaro Báez. No, pero hay fotos que... Claro. Hay algunas fotos que salieron. Si hay foto, hay video. Si hay foto, hay video. Hay fotos de... que está al lado de pegadito, claro, Alberto. Una foto, no de ahora, pero... Bueno, pero recordemos que... Pero bueno, lógicamente que tuvo que defender a la patrona. Claro. Así que los jueces estos de la Cámara de Casación confirmaron que se procesa, que sigue la causa. Así que puede llegar a haber novedades con respecto a esta causa de los Cuadernos, una de las causas más complicadas para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que involucra también a sus hijos Máximo y Florencia. Vamos a presentar ya Frecuencia Retro y ya se viene la canalización en vivo, porque Mazzucco están, ¿cómo se dice? Sí, estoy demasiado. En trance. Tengo una para tirar rápido. El viaje, no, el viaje de se transformó en un fastidio. Una anécdota rápida de un amigo. Se sube al auto con toda la familia, destino Brasil en el auto. Oh. Sale temprano, llega a Paso de los Libres, sí, uruguayana. Sí, corriente. ¿Sí? Y cuando va a pasar, ¿sí?, con todo el PCR, sí, todos los felpa, le dice: a ver, venga acá, que estoy, que el otro, empiezan a revisar. Sí. Dice: bueno, mira, te falta la declaración jurada. Hay que hacerla, hay que entrar a la página. Claro. Es rápido. Sí, por sí, internet. Sí, pero ¿qué pasa? No lo había hecho. Claro. Entonces dice: ¿cómo se hace? No, bueno, lo haces en el momento. Entonces, bueno, agarró, se fue a un costado, dice, al rayo del sol. Sí, todo. Sí, podía ser un no conseguía internet hasta que enganchó a alguien. Encima, que le... bueno, tenés todo, la tenés que traducir porque está todo en portugués. Claro. Ah, bueno, no importa. Igual es una pavada. La terminó armando ahí, sí. que lo otro, cuando se presenta ahí en la aduana argentina todavía, ¿eh? Cuando va a pasar, le dice: bueno, acá están los papeles, acá están los DNI, mira el DNI de la mujer. Y decirle que cuando salga de Brasil tiene que hacerla de acá. Ya está acá trabajando y todo. Claro. Calculo. ¿Ya volvió? Sí. Ah. ¿Pero pudo entrar a Brasil? Espera que ahí terminaba. Ah. Mira. Presenta el DNI de la mujer, todo bien. Presenta el DNI de él, todo bien. Presenta el DNI de la nena. Está vencido el DNI. ¿Cómo vencido? El DNI tiene vencimiento. Sí, claro, tienen. Que tienen vencimiento. Todos, sí, tienen todos. Bueno, entonces agarra y le dice: el pasaporte tiene vencimiento. Claro, el DNI, tal cual, pero bueno, agarra, mira el DNI y dice: bueno, sí, realmente está vencido. Le dice: clásico argentino, ¿qué le dice? Bueno, pero ¿cómo podemos arreglarlo? Le dice: disculpe, ahí viene mi superior. Dijo: bueno, es el que va a arreglar. Claro. Viene el superior, se siente y le dice: ¿tenés el DNI vencido? Sí, no se puede hacer nada. Nada. Dice: bueno, está bien. Dice: pero acá está la partida de nacimiento. No, claro, es que estamos secuestrando a la nena y la vamos a pasar para el otro lado. Sí. Déjame pasar, tengo las vacaciones, todo pago. Dice: no, DNI vencido. No, no te puedo creer. Dice: pero ¿cómo podemos arreglar? Fácil. Va, volvés, te hacen el DNI de vuelta. El único lugar donde te lo van a hacer es en Ezeiza. Dios mío. Dice: pero flaco, estoy a 700 kilómetros de Ezeiza. ¿La contestación? Sí. ¿Qué tuvo que hacer? Volverse. Se tuvo que volver. Chau, hizo gracias. 700 kilómetros de vuelta hasta Ezeiza. Le dice a la mujer: bueno, entra, haz el DNI. Se tiró un rato en el auto y dice: yo me tiro a dormir. Claro. Tira el asiento para atrás. Se tira a dormir. Cierra los ojos. La mujer. Y no, ya está hecho. Hasta el pasaporte le hizo. ¿Cuánto le salió a hacer el DNI y el pasaporte en el momento? Rapidísimo. Rápido, un 2, número. 3, 000 pesos. 15 mil pesos. 25 mil pesos. Ese, no, pero eso es el Express. El Express, por pero, eso que te pero, puede pasar para viajar afuera. Que claro, eso, pero es una guachada. Eso es una guachada. Es un choreo al. Es una guachada. Al ciudadano. 25 mil pesos. La odisea más larga del mundo, me dice, y más cara, porque encima, ¿qué hizo? Tuvo que volver para allá, o sea, se manejó casi 1.500, 1.400 kilómetros al cohete. ¿Sabes qué es eso? Estafa legal. Para eso, estafa, ya que estaba en Ezeiza, se tomaba un avión, dejaba el auto ahí. Más o menos, sí. Y andate en avión. ¿A dónde iba? ¿A qué parte de Brasil iba? Florianópolis. Claro. Y bueno, en 2 horas estaba. Bueno, ¿pero qué hizo? Volvió. ¿Qué pasó? ¿En la ruta cuántos grados hacía? 44. Pero hubiese dejado el auto estacionado, como te digo yo, pagaba un avión con la tarjeta. Bueno, pero no todos. Pero es el momento, la calentura, el desafío de salir. Bueno, no importa. Llegan a la aduana, dice que iba con el pie a fondo porque quería llegar, ya estaba recaliente. Pero el calor, dice que el aire acondicionado ya le goteaba adentro porque claro, no llegaba a refrigerar. Claro. Bueno, llega a la aduana, presenta todos los papeles, todo para todo esto, y el auto le empieza a hacer taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¿Qué pasó? 45 grados de calor. En el asfalto se le ovalaron las ruedas. ¿Qué hizo al otro día? Claro, en Paso de los Libres paran todos los que van para Brasil. Claro. Bueno, cuatro gomas. Se van todos a las 6 de la mañana, dice, para agarrar la fresca. Él tuvo que esperar hasta las 8, 9, que abrió a la vuelta. Tenía una gomería de buena marca, del gordito, ¿no?, que todos conocemos. Sí. Y agarra, va, pregunta así, ¿cuánto? 50 lucas, 4 cubiertas, adentro nomás. O sea que su viaje no... Pero si hubiese pagado el viaje en avión. Hubiera pagado, el viaje en avión. Interminable viaje. Por miseria. Así que, cosas a tener en cuenta, gente. Documento. Documentación, revisen. La documentación para salir de la Argentina es fundamental. Pero revísenla, porque... Y ahora, más que nada, que con esto del del coronavirus, tenés que hacer declaración jurada por y online la... hay que hacerla. Claro. Tal cual. Recuerden, documentación, que revisen no la fecha igual de vencimiento. PCR no te lo pide, después no te lo piden. Lo que sí te piden para salir es el calendario de vacunación completo. Claro. Tal cual, pero a través de, ¿sabes lo que me o dijo? El cartón de vacunación o la aplicación. Me dice, si yo no hubiera dicho que venía con la nena, pasaba y no se daban cuenta. No la podía esconder. Y la pensó en ponerla en el baúl del auto. La hubiese escondido atrás de la valija, dentro de una valija. Pero bueno, nada. ¿Cuánto tiene la nena? Y 8 años. Y la, claro, la hubiese enroscado ahí. Y sí, o la hubiera dejado parada ahí, que alguien la venga a buscar. Pero, a ver, la documentación al día. Igual que se perdió cuántos días de vacaciones. No, no perdió ninguno, porque al final lo hizo todo en un solo día, porque fue, vino, un quilombo. Pero gastó 100.000 pesos. No. Es más, hoy me dijo, Gasti, perdoná, pero llego tarde y me manda una foto, le explotó la batería, estaba gastando 20 lucas en una batería. Bueno, con eso se pagaba el viaje de avión. Y sí. Un poquito más. Así que bueno, nada, a tener en cuenta, gente, cuando vamos a salir de la República Argentina y sos argentino, lleva todos los felpa porque... Porque en el único lugar donde te van a solucionar el tema es en el 6. Yo llevaría hasta el pasaporte, mira, con eso te digo todo. No, para ir al país limítrofe, el DNI te piden. Mm. Con el DNI haces todo. El boleto, que ya lo tenés, el check-in. Sí. El web check-in. Sí, ni pasaporte necesitas. Y después no te pide, y las vacunas, ¿no? Man, no te piden. ¿Te hacen subir las valijas ahora al avión? La valija la tenés que pagar, sí. Claro. O si la querés mandar. Eso sí, si no la pagás de antemano tenés que ir a... ¿Cómo si yo... $20. Te retienen el boleto, te dan una copia del boleto y después vas a un mostrador, lo pagás y ahí te dan el boleto original y el comprobante de pago de la valija, que despachar una valija sale arriba a 3.000 pesos. Ahora, qué guachada eso, ¿no? ¿Por qué ahora hay que despacharla? 3.000 pesos de ida y 3.000 de vuelta. Sí. Hay vuelos que incluyen, creo que son los vuelos a Europa, creo que incluyen la... No, lo que incluye es un equipaje en mano y una cartera. Y bueno, no importa, eso queda para la próxima. Igual te digo que es imposible meter un bol... Cuando nadie quiere pagar la varija, si no, claro, meten todo ahí en el... Y, ahora, el coso ese y se te viene todo en la cabeza. Y si no entra... Vamos a esto, el que tuvo la dicha de viajar en avión. Es un quilombo viajar en avión ahora. Pero el que tiene la dicha de viajar en avión, si yo estoy sentado en al lado, en la butaca 24, la A, la B y la C, yo lo tengo que tener ahí, claro, para poner ahí arriba. No sé por qué se me viene el del 2 a ponerme algo ahí arriba. Yo cuando fui a poner el ¿cómo es que se llama? La de mano, ahí no tenía lugar, tuve que ponerlo como más adelante. Claro, pues ya te pusiste. Porque estaba todo ocupado. Pero, ¿y si no hay lugar para ponerlo, la azafata qué hace? No sé, te lo acomoda de alguna forma, tiene que ponerlo, porque si no lo tenés que despachar. Sí, bueno, pero yo puedo reclamar mi lugar ahí arriba, porque está enumerado para que yo lo ponga ahí arriba. No sé. Es un desastre. Aparte, la gente de acá, viste, es muy maleducada. Sí, bueno, sí. No, pero si no, yo te lo bajo. ¿Qué cosa que yo? Vamos a... ¿Ya presentaste? Un tubo explotó recién. Vamos a... Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Medianoche en mi cuarto, ella va a subir. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, ya empezamos Frecuencia Retro recorriendo temas en americanos en Spanish, en español, americanos que marcaron una época, americanos buenísimos, musicalizados por Damián Espadea. Y llegó el momento de la canalización en vivo. Wow, ¿cómo estamos, eh? Estamos, Gati, ahí con sí, el tenemos numérico. Todo. Tenemos, creo que tenemos. A ver, vamos a esperar que Gastón se ponga en línea. Hay que empezar por Aries. Sí, claro, sí. Claro, hay que empezar por Aries. Ahí está, dale. Bueno, ¿qué horóscopo que va a salir hoy, eh? Vamos con Aries. Vamos con Aries, el Aries, mejor signo del mundo. Sí, sí, sí. Mirá, tiene el 45 de sí. Número, ¿no? Bueno, Aries... es hora de que te plantes en el trabajo y demuestres quién sos. Claro. Eso es lo que le salió. ¿Y el, qué tenemos como 45? El 45 tengo... Está complicado, pa. Sí. Dice el vino, pero ¿cuál sí con el muerto? Bueno, no. Pero no importa. No, el 47. ¿No? El 48 es el muerto. ¿El 48? Ah, ahí está. El 47 y el 48. El vino. El 45 del vino. Y ahí bueno, está. Ahí tenés. Agradecemos acá que nos mandó el vino este, nuestro oyente de Uruguay. Fuá, claro. Está re bueno, ¿eh? Que acá nadie lo quiere tomar, te aviso. Estamos tomando dos nada más. El resto lo despreció. Bueno, pero yo sí estoy tomando. Ah, Vicky sí, ¿eh? Y Vicky también. Así. Bueno, vamos con Tauro. Tauro. Tauro, ay, ¿cómo estás, Tauro, con el amor? Bueno, el número que le tocó es el 26. 26. Tauro, estás completamente enamorada y equivocada. Mira. Oh, me salió un despecho. Mira, ¿no? Sí, te salió, sí. Sí, me salió un despecho. Me salió un despecho, pero así me vino, ¿entendés? 26. 26, ¿qué te salió en el 26? La misa. ¿Viste? Te vas a casar o con ese. Mira, con ese que no te merece. O con esa. ¿Estás con ese o con esa? Claro. ¿Entendés? Así que, no sé, Tauro, te fuiste al tacho. Hubiera sí. Seguido de gira. Claro. Bueno, vamos a seguir con Géminis. Géminis tiene el 56. 56, ¿sí? Ahí está, sí. Géminis viene muy bien en el juego. Mirá. Sí, le pero, tocó el 56. Pero, pará, porque... El tema es que no sé si es el juego del azar o el juego del amor. Ah. ¿Entendés? Así, porque no, eso me vienen unos corazones, ¿entendés? Pero no sé. ¿Qué le tocó? Vero Lozano. La caída. La caída. No sé, jugala tranquilo a lo que estés jugando, jugala tranquilo y que el no te... El 56 sale, ¿eh? Mirá que... Sí, sí, bueno. Sí, es un re número el 56. Igual esa tendría que haber jugado varias veces el 56, con flor de caída. Sí, es verdad, es verdad. Vamos con Cáncer. Cáncer tiene el 81. Mirá qué alto que me fui con Cáncer. Sí. Bueno, Cáncer, mirá todo lo que me vino de Cáncer. Viene, sí. Viene en el trabajo, bien, así. Viene en el amor... Mirá. Sí, y viento en popa en la familia. Sí, mira todo lo que bien. No sé por qué Cáncer vino todo así. ¿Qué le tocó? Las flores, el 81. Bien, bien, disfrútalo, Cáncer. Mira, no coincide. Sé. Hoy te vino así. Sí. Leo, ay, Leo, ¿cómo estás, eh? Town Fire. Sí, 87. Mira. Leo, así te lo digo, látigo. Látigo, tené cuidado, te agarraron. Claro. Esta semana te agarran. Cuídate el celular. Ojo, personal femenino y sí. Masculino, ¿no? Cuida mucho el celular, porque te van a meter un latigazo en la espalda. Mirá, ¿qué le tocó? Los piojos le tocó. Y le van a sacarte los piojos. Claro. Le van a mover la carretilla. Ya se enteraron. Ya se enteraron, ya te vieron. Olvídate, ya la tenés junada. Claro. Vamos con Virgo. ¿Seguimos, no? ¿O frenó? Seguimos, porque si no... ¿Sigo, Nico? ¿O no? ¿Hasta cuándo? ¿Ya está en la mitad? Y estoy en Virgo, no los conté. No, sí, Virgo sería el sexto. Bueno, ahí hace... Claro, Virgo. Ahí hace un parate. Bueno, vamos con Virgo. Virgo, 42. 42, ¿sí? Muy bien. Aya. ¿Qué te agarró? Decepción. Mamá. O sea, es mamá. ¿Vas a ser madre? No sé si vas a ser madre. Me hizo tragar hasta saliva, mirá. Mirá, sí. No sé si vas a ser madre. Si no sos, si ya sos madre, no creo que sea de nuevo. O sea, puede ser, si no, hacete un test. Si no, no. Andá y saludala. A tu si mamá, la tenés, claro. Si no la tenés, pensá en ella. Buah, ¿cómo está Virgo? Sí. Buah, ¿y qué le tocó? Le tocó las joyas. ¿Viste? Porque es una joya la madre. Así que todas, ¿no? No solo Virgo, pero disfrútala porque te tocó así. Muy bien. Por lo menos hasta acá llegamos ahí. Qué lindo, ¿no? Que estuvo hoy. Sí. Bueno, pero viste... Faltan 6 todavía. Faltan 6. No se muevan de ahí que falta la segunda parte de esta canalización en vivo a través de la Vox. Seguimos con un tema, ¿no? www.fmradiobox.com. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Dorime, interrimo ad appare Dorime. meno lanciremo dorime. Seguimos en esta canalización en vivo mientras vamos con unos americanos en español de fondo, porque estamos dentro del segmento Frecuencia Retro y ya se viene Frecuencia Fans con todo a partir de las 19 horas. No te muevas de ahí. Y si querés mandar tu audio, hacelo al... Lo haces al 1164007047. Tu audio de voz en la box. Continuamos con los 6 que quedan, los 6 del Zodíaco. Sí. La segunda parte. Hubo como un cimbronazo. Que ahí están los mejores signos. Sí, no, no, me quedé porque estaba sacando unas cuentas del número que le va a salir al libro. Mirá, mirá. Ustedes no lo crean. Es Libra. Claro, el 63. Mirá. El 63 es el casamiento, creo. Fa. ¿Por qué yo nunca los recuerdo? ¿Viste? No. No, antes jugaba la quinela. Asa. Bueno, vamos con Libra. Le tocó el 63, que bueno, ya sabemos que es el casamiento. Sí. Pero es, en verdad no es casarse, es una unión. Claro. Es una unión cósmica, una unión de hecho. Claro, no, de hecho no. Claro. Bueno, sí, podría ser. De facto. Ser. Pero puede ser una unión también con una persona, ¿no? Hoy por hoy yo me tengo que autoevaluar acá, no me queda otra. Claro. Porque estoy unido y encima hoy quizás estás unido a una persona que... Que bueno, espiritualmente. Así que si sentís realmente eso, transmitíselo porque le va a llegar. Olvídate. Eso va a llegar y bueno, nada, lo va a sentir. Bueno, no hace falta que te diga cuál es el 63 porque ya claro, estoy casamiento. Con Nico. Así que Libra, estás en un estado de como que sentís que podés transmitirle pensamientos a otra persona y buenas ondas, así que hacelo. No, no pierdas la oportunidad. Escorpio. O Scorpion, como me gusta decir a mí. Mm. Bueno, Escorpio. Ay, Escorpio lo está siguiendo. Mirá, una mujer y un hombre. O sea, sí. Depende de cómo te toque. Pero le tocó. Un admirador. Sí, el 94 le tocó. No importa lo que sea todavía, ¿no? Pero una persona el con 94 la. 94 es el cementerio. Está bien, capaz hay que enterrar al muerto. Pero. Lo está siguiendo una persona con M. Claro, con M. Mojole. Por lo menos así me llegó a mí el dato, ¿no? Claro. Con M. Me parece que es para ofrecerle trabajo. Mirá. El cementerio, bueno, puede ser alguien, algún ser querido que lo quiera motivar a algo. No, pero por ahí tiene que ver con la tierra. ¿Había una escorpión? Mirá, una escorpiana. ¿Te clavó el aguijón? Ah, te dolió. Te dolió. Te dolió, ¿Se sintió tocado con M encima? Él es con M. Ay, Mojoli, estás lastimado. Sí. Bueno, no importa, perdón, pero así bajaron los espíritus hoy. Bueno, vamos con Sagitario. Ay, qué complicado estás con el número Sagitario. Me sale un 26, pero no es un 26. Si era el 26 es la misa. Claro, volvió. No, pero los números le daban así, no claro. Tengo la culpa. Le vamos a restar 4. Bueno, listo. Dale, lo tenés. El loco. El 22. 22, mirá. Sí, pero Sagitario, pumba. Me parece que está apuntando a algo que no va a llegar, Sagitario, tené cuidado porque podés creer que sos el mejor en el trabajo, pero no, lo sos, sos. Así que respetá a tus superiores. Sí. Y no es momento de hacerse el loco. Mirá que claro. Hay muchos recortes. Es momento de colaborar. Es momento de colaborar, tal cual. Ya, si bien la empresa va, obviamente que la empresa gana millones, Claro. Obviamente. Pero mientras que a vos te pueda mantener, y bueno, es así. En la claro. Vida es así. Bueno, le tocó el 22 que era. El loco. No te hagas el loco. Ya llegamos a Capricornio. Sí. Wow, qué rápido. Bueno, vamos con Capricornio. Pum para arriba con Capricornio. Está como loco. Sí, sí, no, no. Capricornio. Ahí está. Buena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí mira, me están llegando mensajes de Capricornio. No, no, de alguno que le llegó la de. La de uno del más allá. ¿Eh? Emilia. No, todavía no. Se ve que le toqué a un compañero Brunito que no deja de mandarme mensaje cuando le toco el signo de él. Bueno, Sagitario él. Sagitario, ¿no? ¿Dónde está? No es de Capricornio. Y bueno, no, y le tiré Sagitario, fue lo que Brunito, le tocó anterior. ¿Brunito no es de Escorpio? ¿Quién? No sé. Ah, porque estaba siguiendo una. Bueno, vamos con Capricornio. ¿Está bien? Capricornio. Capricornio. Bueno, sí, le tocó el 99. Mira, o sea, me fui muy arriba. 99, ahora. Los hermanos. ¡Pará! No lo digas tan rápido. Llegó el momento de unión. Unión. Sí. Unión y amistad. Por algo se verá. Claro, una hermandad. Por lo menos así me llegó a mí. O sea, se unen los hermanos sean unidos. Muy bien. Así. Por lo menos así llegó hasta acá, ¿no? Sí. Vamos con Acuario, hermoso signo Acuario. Acuario está en tope de línea, obviamente, ¿no? Claro. Pero Acuario es la persona más buena del mundo, ¿entendés? O sea, Acuario es bueno. Acuario es bueno. El acuariano va caminando por la calle y lo saludan, excepto que se ponga un acuariano así medio loco, claro, o una acuariana, ¿no? Pero Acuario, viento en popa para Acuario, ¿sí? Muy bien en la salud. Quizás un poco en la familia, medio retobado. Hay muchos ex presidentes de Acuario. ¿Sí? Mirá vos. Cristina, Macri. Mirá, ¿no? Qué loco. ¿Cómo se triangula esas cosas, no? Bueno, Acuario, ¿y qué le había tocado Acuario? No me dijiste. De agua. No me dijiste el número. ¿Cómo que no te lo dije? No. ¿99 no te dije? No, ese era el anterior. Cuatro. Cuatro. La cama. ¿El número 4? Sí, la cama. Acuario le encanta dormir. ¿Lo sabías ese? Porque me dijiste muy rápido. No, lo leí. Yo no sé los números de la... Bueno, vamos con el último. Vamos con Piscis. Piscis le toca el número. ¿Por qué se ríe? Me estás reserruchando el número, ¿no? No. Ah, bueno, vamos con Piscis. Piscis. Tiene el número 59. Eso sí lo dije, pero sí. Está ahí, el 59. Ay, Piscis, vení más de salud, negro. Tiene que ir a hacer un chequeo. Sí, y que alguien le cure el empacho. Está empachado. El tema del empacho. Nada que ver con el COVID, nada. No, está empachado. Yo podría detectar el COVID así. Yo claro. Te escucho y detecto el COVID. ¿Viste? ¿Viste que ahora está el... Por eso. Se puede detectar por el estornudo. Tal cual. Y yo. A través de una aplicación. Por la tos. Yo con solo ver. Claro. Con solo verte. ¿En tu consultorio lo haces? No, caminando. Ajá. Pero bueno, Piscis, está empachado. Ahora, ¿de qué? Puede ser de muchas cosas. Claro. Pero no te empaches de amor, como lo que estoy viendo. Mirá, ¿eh? Qué frase. No te empaches de amor. No te empaches de amor. Pues no. Estás fregado. Y nada, tanto amor empalaga después. Claro. Así que, ¿y sabes qué? Viene por el lado de las chicas. Mirá. Sí, de los flacos no. No. De las chicas. Que ellas no se engolosinen. Que no se engolosinen, pues están engolosinadas. Mamita. Bueno, gente hermosa, por lo menos así lo hemos pasado hoy. Y espero que les hayan gustado. Bueno, así pasaba el horóscopo semanal. Versión libre de Mazuco. Al real. Versión, claro. Versión adaptada, digamos. Claro. Vamos un temita más y ya venimos para la vuelta. Es morir de amor, morir de amor por dentro. Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un que decirle al viento. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando. Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor. Tener un nombre que decirle al viento. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Bueno, y así vamos cerrando el programa del día de hoy de Frecuencia Show. Que nos vamos ya a Frecuencia Fans, que se viene. ¿Con qué arrancamos hoy, Frecuencia Fans? ¿Ya te pidieron? Bueno, tenemos muchos pedidos de Cepeda. La Cunza, por supuesto, que están pidiendo la nota. Esperemos que la podamos hacer pronto. Bueno, tenemos muchos pedidos de temas. ¿Quedó algo del deporte o no? Quedó algo del deporte. Liverpool le ganó 2-0 al Inter de visitante, con goles de Firmino y de Salah, casi llegando al final. El Bayern Múnich logró empatarle al Salzburgo en el minuto 90. Empataron 1-1. Así que esos son los partidos de Champions que se estaban jugando en el día de la fecha. Mucho fútbol, por supuesto, como dijo Mati, porque bueno, hay que apurar el fútbol, lo que se viene el año del Mundial. Y también Tigre empató 1-1 con Central Córdoba, entró Mateo Retegui y jugadorás, metió el empate. El fútbol con muchos cambios, también muchos pases hubo, ¿no? En el ámbito del fútbol. Sí, más de 200 pases. Pases que también en televisión nos va a ver, se van terrible a encontrar con los artistas, todos los conductores, todos cambiados de canal. Sí. En estos últimos tiempos, porque todos se cambiaron de canal. Bueno, nos vamos. Gracias a Damián por la que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky, que siempre viene con la mejor onda y nos trae cosas ricas para compartir. Gracias a Mazuco por tu visita. Un gusto haber estado con ustedes. Espero que no me recarguen más de trabajo, así puedo estar más tiempo con ustedes. Muy bien. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes, nos encontramos el miércoles que viene. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico, y a toda la audiencia que nos escucha todos los miércoles. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan siempre, que por supuesto están del otro lado, y que ahora se van a quedar con su programa, que donde van a salir todos los audios al aire, los que mandaron al WhatsApp. Nosotros nos vemos la semana que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos.